bravo. Libertà, libertà, libertà. Oí del ruido de rotas cadenas. Ve del trono a la noble igualdad. Ya su trono dignísimo abrieron. Las provincias unidas del sur y los libres del mundo responden al gran pueblo argentino. Salud, al gran pueblo argentino, salud. Y los libres del mundo responden al gran pueblo argentino, salud. Desde Buenos Aires, República Argentina. Transmite LR4, Radio Splendid, en 990 kHz. ¿Y dónde está el león, que la piel de león que me gusta en el suelo cuando yo conduzco, que lo había no pedido? Está más. ¿Dónde está el caviar esloveno? Me lo comí. No es lo mismo noruego. ¡Basta! Lo lamento. No es lo mismo. No es lo mismo. No, este no es el programa que yo hacía. ¿Dónde está Ciencia Cierta? ¿Dónde está Guillermo Celsi? No Celsi, ti. O Gonet. No vienen más. No vienen. No, vergüenza. Nadie viene a este programa. Hola, colombianas. No, como te extrañamos, gordo. Basura. Góngora está, Góngora está bien. Yo lo veo mañana. La luz roja. Luz roja. Yo pedí luz roja. Yo no puedo. Necesito que bajen la luz y que pongan la luz roja, como Hugo Guerrero Martínez. Para un programa tan juvenil, seguramente lo recuerdan un montón al peruano, Hugo Guerrero Martínez. Sí. Góngora y yo nomás. Y el resto no tiene la menor idea de quién es. Góngora trabajó con Hugo Guerrero Martínez. Alto locutor peruano. Una voz así. Todas cosas muy profundas. Y a gente que te decía cosas profundas, no boludeces al aire como esto. Programa de livianito, toda pavadita. Vienen los otros, hablan de Independiente. Fulo, fulo, fulo, fulo. Una especie de masturbación permanente. Y después pasa ese programa que viene, viene de acá, la pavadita liviana. Y después gente del Mercado Central. Esto era Vila de California. Yo voy a hablar con el director de programación de la radio. No sé, hay, no hay director de programación. Hay un director que es el supremo, el único, el director de todo. Osiris. Eso, exacto. Zeus. Le gusta que tiene un rayo, un trono con un rayo atravesado. Sí, sí, sí, totalmente. Qué bueno que se llame Osiris, el director. Me gusta muchísimo como nombre. Es más, para... Creo que deberías anotar Osiris. Es un nombre para usar en cualquier circunstancia te entra bien. En cualquier... sí, sí, Osiris y Ramsés son dos. Ponerle a los gatos, hecho, me parece que son buenos nombres para gatos. También, también. ¿Cuál sería cuál? El izquierdo, obvio que Osiris. Obvio, ¿no? Sí, Osiris, claro. Y Ramsés, el derecho, ¿no? ¿Y cuál es una infidencia? Por ahí no debería estar preguntándote esto, Feli, pero si vos dejás los dos testículos en línea, así en el horizontal, ¿no? Pones una regla, decís, bueno, lo sostenés con la mano, ¿no? Hmm. Decís... un, dos, tres, ya, y sacan las manos, ¿no? Y que caigan los dos así en pendiente, en caída libre, se llama en física, por la ley de gravedad. G es conocida como física. Exactamente. ¿Cuál está por debajo de cuál? Mira, porque siempre hay uno, sepan chicas, que nunca están parejitos. Te voy a explicar algo. Si están parejitos, creo que están teniendo sexo con un perro. No, digamos, si vos estás hablando de dejar caer y la ley de gravedad, durante si los tenés en el mismo... en el mismo lugar. Los apoyás en una regla, ¿no? Sí, pero si vos los apoyás, claro, durante un montón de tiempo relativo, por supuesto, van a estar a la misma altura. Claro. Porque por más que uno pese más que el otro, esa es la ley de bueno, gravedad. En realidad lo que le estaba preguntando es cuál es el derecho. Más... ah, okay, ok. Listo. Pero el otro era más linda la imagen, ¿no? De sacar una regla y que descubrir cuál de los dos era. Ramsés. Pero es Ramsés. Okay. Ramsés. ¿Crees que eso afecta al nombre? No. Creo que incluso Ramsés era más importante que Osiris. Tengo mis dudas. Ramsés, sí, sí, claro. Osiris era un dios. Ramsés era un faraón. Sí. O sea, Ramsés existió. Claro. Osiris, no. O sea, bueno, existió entonces, para ellos. Entonces, claro, pero la importancia de las cosas se la da Osiris uno. Osiris era más importante que Ramsés. Relativa. Absoluta era Ramsés. O sea, Ramsés fue un tipo de carne y hueso que vivió y para se Ramsés, la puso a ¿quién todo. ¿Quién era más importante? Para... ¿él o Osiris? Para Ramsés, supongo que habrá sido Osiris. Pero no, en su fuero íntimo seguro que era él. Pero para todo el resto era como Osiris. No, pero Ramsés era como era un humano. Claro. Pero para Ramsés era Osiris, entonces es Osiris. Bueno. Las cosas tienen el poder que vos le das. Ajá. Las personas y los objetos. Por eso vos podés tener un amuleto que es una pata de conejo muerta. Y hermoso amuleto, ¿eh? Sí, a diferencia... ya no se estila tanto como antes. No, pero es mucho menos tenebrosa que la pata de conejo viva. Sí, sí, claro, claro. Sobre todo porque viene con un conejo. Sí, sí, sí, totalmente. Sería muy lindo tener un llavero, ¿no? Con un conejo vivo. Era re... el conejo vivo está como metido dentro de un llavero y vos solo usás la patita. Eso es muy lindo. Es de eso buena se suerte. Puede hacer. Eso hay que hacerlo. Y es como una bolsa, tendría que ser como una bolsa que parezca una especie de cajita de madera... desproporcionada, ¿no? Porque queda como que el amuleto sostiene, todo el resto sostiene el amuleto. Lo llevas en una riñonera. Sí. Ah, muy lindo. Como sí, Gabou. Elegante. La riñonera de Gabou. Ah, ¿no? Tiene una riñonera. Usaba mucho riñonera Gabou. Yo, ahora creo que lo dejó de hacer, pero siempre fue muy riñonerero. Quiroga, ¿usted lo conoció riñonerero a Gabou? No, no. Gabou, el viejo Gabou, no, un Gabou más cool. El que Gabou agarró Pichot. Es un Gabou más que trata de sofisticarse, lo que trata de estar a la altura de las circunstancias que se le vienen. Sí. Con grandes contratos, gente conocida y no. Y no, no riñonera y zapatillas de. Sí. De es verdad eso, es verdad. Pero bueno, una de cal y una de arena. Bien. ¿Qué estábamos? Se distrajo, Osiris, pantalla. ¿Se distrajo? ¿Me está haciendo un razonamiento? Estaba hablando de Osiris y Ramsés, y estaba hablando de justo hoy tuve que hacer toda una movida de... tuve que entregar unos estudios en los que estuvieron involucrados. ¿Yo también? No, Osiris y Ramsés. ¡Ah! Y me tuve que ir a Largerich hoy a la mañana. Ajá. Y me dije, estaba lloviendo, entonces yo dije, me voy a permitir un taxi. También porque tenía que llegar en una cantidad de tiempo que no llegaba. Claro, y le dije, anda por la vía más rápida. El señor agarró el abasto en un momento y me sentí bastante maltratado por el abasto eso. Se le ocurrió para ir a... ah, un saludo para el negro, no sé cuándo, un Ricardo, un taxista que me llevó hace unos días a un lugar y me dijo, mándame saludos. ¿Todos los días? No, me dijo, el lunes te voy a estar escuchando. Ah, ok, entonces, bien, negro Ricardo. Ahí está. ¿Qué tipo de taxi era? Era un taxi negro y amarillo. No, no, ya sé, pero ¿qué auto? ¿Vos te pensás que yo domino esas cosas? No es fácil, no es tan difícil, boludo. Un Peugeot 504. Un Audi. Bueno. ¿Puede ser? Sí, un Audi okay. TT. Sí, listo. Sí, el famoso, el Audi que usan en Suiza, el taxi que usan en Suiza. El taxi es taxi suizo. Bueno. Tú decís taxi. Espera, entonces te estoy contando, y agarró por Almagro. Ajá. El Abasto, más precisamente. No estaba bueno, no estuvo bueno eso. Pero es un boludo, ¿cómo va a agarrar por corriente para ir a...? Era un ser humano que no tenía... Me parece que se ofendió porque yo me puse los auriculares cuando me subí. Y... puede ser. Pero, ¿por qué? Yo implícitamente no estoy diciendo nada. Es una situación extraña con el taxi. No, ¿en qué punto vos estás con el tachero y en qué punto estás ido? Te estoy pagando por un servicio. No, ya sé, pero ¿en qué punto están los dos compartiendo un cubículo y pueden interactuar y en qué punto no? ¿Se entiende? ¿En algún punto son compañeros de viaje circunstanciales? ¿La vida los unió así, etcétera? ¿O vos le pagas un servicio para que te lleve? No, pero si no pago la mitad de la nafta y ya está. ¿Qué es esto? Sí, bueno. ¿A dónde estamos? ¿A qué estamos jugando? Yo quería una solución humana al problema del taxismo, se dice, la enfermedad. No, o sea, yo a este señor le estoy pagando por un servicio y... ¿Por qué te hiciste amigo del otro y de este no, pones? Porque hoy no tenía ganas de hablar y tenía ganas de escuchar un podcast. ¿Por qué otros días tenías ganas de hablar con tacheros y...? Porque me había escuchado todos los podcasts y no tenía internet. Okay. Es como que estoy haciendo un programa con gente con algún problemita. No. Bien, ahí está, perfecto. Con varias personas. Varias personas, perfecto. ¿Está Quiroga o la Quiroga? ¿Cómo le va? Sí. No sé si voy a hacer la me estoy poniendo un poco la cabeza con el tema de la operación esta. No sé si voy a hacer la apertura muy gritada, pero... No, quédate tranquilo, bebé. Lo único... Me intimida cuando me llamas bebé, lo único... Sí, estoy recibiendo mensajes de bienvenida, por ejemplo, de Guido. Bueno, Fede Simonetti, a la hora doble, ¿para qué? Gracias, Guido. Siempre con la buena onda de siempre. Sí, un amigo. Okay. Muy bien. Te dejo solo. No. Yo lo que te iba a preguntar era... ¿Qué opinas de mi pelo? Bien, Félix, para todo lo que no lo están viendo en este momento, hoy es el primer día que viene con el pelo color ceniza, sépanlo todos. Apareció con un pelo rubio quedó, no tan ceniza. Vos querés gris, no amarillo. Sí, por eso mañana me voy a... Ah, mañana se va a hacer el retoque para que le quede blanco, porque le quedó rubión clarito. Igual tengo ceniza también, algunos lugares más que otros, pero sí, tengo ceniza. Ceniza, ahí está. Ah, ahí claro, ahí le va, pero sí, quedó como... Susana Jiménez con permanente. No, a mí en realidad el color, ¿saben quién es? El color a mí me está... ¿Vieron cuando mostraron las fotos de Ángeles Rawson cuando hacía anime? Vestida con el pelo rubio, etcétera, etcétera. No sé de qué estás hablando. No, cuando dijiste las fotos de Ángeles Rawson me vinieron muy malos recuerdos. No, pero no la foto después de la sociedad. Sino esas fotos que mostraban. Ya está, no me pude imaginar nada más. ¿Cómo la metió? ¿Sabes lo que habla? Mostraban en un momento fotos con anime, con ella, ¿viste? De ella vestida de anime, que estaba media rubia en unas. Ah. Así, tiene el color de esa tonalidad. De esa tonalidad, ¿eh? Así que sí, me vale. Con esto no quiero decir que Félix sea presa del deseo de muchos encargados de edificio. No estoy diciendo eso. Ah, me acordé. Eso explica un montón de cosas. Te manguerearon hoy a la mañana cuando salías para la jericha, ¿sí? Hoy me comí una chorreada. Ah, muy bien. Hermoso verbo, hermoso adjetivo también. Chorreada es muy lindo. Sí. Bueno, ¿en qué lugar del mundo es día ahora? Calcularle Europa del Este y no, Australia, para adelante. ¿Japón? Seguro. Australia ya son. Sí, sí, Japón, Australia, sí. Pero calcularle de Turquía por ahí, más o menos. ¿Turquía son las 8 de la mañana ahora? Y debe tener 6 horas más, sí, más o menos. Sí, 6 y 20. ¡Buenos días, Turquía! Ahí está. ¿Cómo anda tu bandera y tus cositas? Lo bueno de Turquía. ¿Cómo anda tu relación con...? Lo bueno es que se come la media luna de la mañana. Ratatouille. ¿Cómo anda tu relación con tus países de al lado? ¿Cómo te llevas? ¿Y tu capital? ¿Cómo está? ¿Cuál es la capital? Ramsés. Y... creo que Ankara. ¿Eh? Creo que Ankara. ¿Ankara? Creo. ¿Podemos comprobar eso? Sí. Bien, quiero contar que me operé, viejo, porque si no, la gente va a decir, ¿por qué corno? Pues, ¿dónde estaba? Supongo que habrán aclarado ustedes todos los días, pero estaba en Turquía. En Turquía, sí. En Turquía operándome. No, me operé acá, ¿eh? Así que, muy linda operación, se la recomiendo a todos. 4 horas y media de anestesia total, ¿eh? Me levanté. Levantarse de una anestesia total, nunca me habían operado. ¿A vos te operaron? A mí sí me operaron alguna vez. ¿Así no? ¿Con anestesia total, no? ¿O con anestesia total tuvo alguna vez? No, de hecho, tuvo. ¿Sabes que ni siquiera de las otras? ¿De anestesia total tuviste que no a vos? En los dientes nada más. Ah, pero no anestesia total. No lo sabes. Es una sensación de como que... vas y de golpe, no, pará, con esta mascarilla. Listo. No recordás nada y después te están despertando... y te sentís violado directamente, o sea, tú no sabés ni qué pasó, ni nada, que gente que te agarró, te entró al cuerpo, salió del cuerpo y todo, y vos te despertás así, muerto de frío, dolorido, no, un espanto. A mí me habían explicado algo sobre cuando estás durmiendo, viste que a veces te estás quedando dormido y como que haces ¡plá! Y pegás la patadota. Sí. Tengo dos teorías sobre eso, me gustan las dos. ¿Cuál? En realidad, una es más científica, parece. Pero a mí me gusta la teoría que yo sabía de antes. ¿Cuál es? La teoría que sabía de antes dice que cuando vos estás durmiendo y como que sentís que te que como que te caes, es un reflejo de cuando éramos monos y dormíamos en los árboles. Cualquiera. Entonces cada tanto te caías de una ramita. Cualquiera es. A mí me re gusta esa. Para mí es cualquiera. Bueno, pero eso fue, eso es un pelotudo. Ya está lloviendo por un cartel Quiroga. Quiroga por un cartel como si fuera C5N. Ah, el Raining Man. Se está lloviendo solete de punta, ¿es así? ¿Afuera? Yo vine con el auto, Quiroga, para la alegría tuya. Viva Perón. Bien. Qué embole, sí. Yo me tengo que ir a buscar los climatizos. Bernardo. Tengo que volver en taxi, qué paja. Y la segunda teoría, ¿de por qué patean? Porque es un shot de adrenalina que le tira tu cuerpo. Sí, te escucho. Que larga tu propio cuerpo para si te estás muriendo. Como que tu cuerpo dice, uy, acá se está desinflando todo. Me parece que esta persona se está muriendo y por las dudas... shot de adrenalina. Sí. Creo que más probable es la teoría del shot de adrenalina, ¿eh? Sí. Yo no te pregunté cuál era tu opinión sobre esto. Pero... ¿sabes? Yo creo que es más probable la teoría. De las dos, te digo esa. ¿Sabes por qué? Porque yo, mira, la otra te digo... incluso te voy a decir algo medio raro. La patada a veces la incorporé soñando que jugaba al fútbol. Eso me da mucha pena. No, en serio. Es como, viste, no, que jugaba al fútbol, o sea, como que te estás quedando dormido y dice, no, y si te tiran un centro cabeceas, y cabeceas en la vida real, así, o mueves patadas. Y sí. Te despierta eso, ¿eh? No ¿y sé. ¿Cómo explicas eso? ¿Y cuando te cagás encima durmiendo? No me pasó muchas veces, ¿vos te pasó últimamente? ¿No? Hace 3 martes así. Mira, qué lindo, apertura. Bien, está aplaudiendo, ¿eh? Voy a tratar de hacerle RR4 Radio Splendid, la broadcasting de las iniciativas felices en orgullo de presentarlo ahora doble. Fuerte el aplauso. Ahí va. Gracias. Con la conducción de Federico Simonetti, ahora sí, feliz Buenaventura. No mucha gente más. Uy, quilombo, está lloviendo todo, alerta meteorológica. Se está inundando la nación. Pero acá seguimos haciendo la hora doble en Radio Splendid hasta las 2 de la mañana. AM990, ese es el dial. No lo hice bien, ¿no? Bien, 3 vouchers para los que vengan en canoa, si quieren a buscarlo a la puerta de la radio. Es que esconde 935. tres vouchers ahí de Nakam Pop. Los primeros tres se llevan 50 pesos cada uno de consumición. Es así, lo tienen que buscar en Condel 935. Son vouchers, pueden tomar o comer cualquier cosa del menú. En algunos lugares traten de discutirlo un poco, porque hay algunos Nakam Pop que te dicen, no, pero esto no incluye bebidas alcohólicas, no sé qué, incluye cualquier cosa. O sea, no. Sí, obvio. Sí, porque uno te dice, no, pero es solo comidas, no bebidas. Te empiezan, cada uno tiene su manual de qué hacer con los vouchers. Bien, eso es lo salado. Dulce, hay como siempre un kilo de helado de Cadore. Sí. Para el que responda el siguiente dilema, que es el siguiente dilema, el siguiente. ¿Qué preferís? ¿Qué preferís? ¿Viajar 20 horas en micro sin poder reclinar tu asiento? ¿O las mismas 20 horas con una persona roncando constantemente al lado sin poder usar auriculares? Yo ya la tengo. ¿Te la digo? ¿Qué preferís? ¿20 horas en micro sin poder reclinar tu asiento o 20 horas con una persona roncando permanentemente sin poder usar auriculares? Opción A, asiento, opción B, ronquidos. ¿Qué preferís? Ronquidos fuerte, fuerte aparte. ¿Sí? Sí, a mí me pasó... Ah, estoy con mucha duda ahora. Te explico por qué. ¿Por qué? Me tocó una vez estar en Madrid con... Cada vez que voy a Europa. Cada vez que voy a Europa. No, yo trabajaba... con un comediante que se llamaba Enrique el Grande. Sí, alto roncador. No te pude... No. Nos tocó compartir una habitación. No pude dormir. Pero de verdad, o sea, que ¿sabés lo que es tener la tele de la habitación de hotel al palo, pero al taco total, y no poder escuchar por los ronquidos de la persona? No, malísimo. Y viste cuando decís, no pude creer... que no traje tapones. Malísimo. Y creo que después encontré tapones, eso fue lo peor. Malísimo. Como al otro día. No, más triste todavía, boludo. Sí. Bueno, a mí me pasó primera noche, esto es dramático también. Yo ronco bastante. Uh-huh. Mi hermano ronca más, mucho más. O sea, ronca hace tipo... ¿Viste? Cuando ya es un término dragón, ¿no? Cuando ya no es un... No está hablando de un ser humano, sino de un dragón que hace tipo... ¿Viste así? ¿No? Que arrancó Game of Thrones, hablando entre paréntesis. Ah, ¿la viste? No, pero ahora me gustaría hablar un poco de eso. Pero, bueno, más allá de eso, nada, roncasi. Primera noche en el quirófano me operan. Viene, está mi familia, Jujujo, tuvo Feli, de hecho, todo, güey, sí. Salí con el... Estaba con un parche en el ojo, bueno, ahí en una cama. Me dice, bueno, ¿te quedas esta noche internado? Bueno, dale, me quedé internado. Viene, bueno, que se queda mi vieja, sé que se queda mi viejo, y no, porque a las 12 llega tu hermano, bueno, llega mi hermano, perfecto, llega mi hermano, hola, ¿qué tal, cómo te va? Bien, muy bien, qué bien, que se te ve, qué sé yo, qué sé cuánto, plu, plu, papá, cuando yo lo veo, está en calzoncillos y remera, acostado en la cama al lado, y me dice, bueno, cualquier cosa me avisas, ¿eh? Se da vuelta, no. Y a los 5 minutos hace tipo... Así durante 6 horas, es que yo... No, ¡qué campeón! Un genio. Yo no quería molestarlo, además, ¿viste? No, un capo. Capo total. Pero bueno, ¿por qué estabas en ronquidos? Bueno, contaste a Enrique en Grande, pero no por qué elegías ronquidos. Ah, no. Que me parece que no elijo ronquidos por eso. Pero a la vez, sin reclinarte, yo la paso muy mal también. ¿Muy mal también? Sí, estar... O sea, la posición sería esta, ¿no? 90 grados. Y te... Es bravo porque... No, pero igual no lo puedes evaluar ahora en 5 segundos, porque por ahí te encontrás cierta comodidad. No, es que estoy calculándolo y no, creo que los ronquidos... Es bravo. Yo no sé bien qué. Yo igual el ronquido sería... Bueno, no, el ronquido sería imposible, boludo. No, sería imposible. No, yo elijo asiento. El asiento tiene un desliz. Yo me puedo dormir con el asiento vertical. Arqueo la espalda de forma que se hace como un círculo entre las... ¿No? O sea, como si fuera una especie de... A mí, en general, cuando estoy cansado, no me molestan los ruidos. Sí, pero tenés que estar destrozado para que no te moleste ese ruido. Sí. Pero me puedo empirular, ¿no? Ah, esa no es una variante que no teníamos. Igual empirulado te sirve para cualquiera de las dos. Sí, igual yo creo que... Empirulado puedes dormir abajo del bondi. No, pero te daña mucho más el... En la espalda. La espalda, sí, empirulado dormir con el asiento. Claro. Sí. No, igual no empirulado vale, no vale, viejo, no vale. No, sacamos, ahí está, perfecto. Sí, menos mal que nos pusimos de acuerdo. No vale empirulado porque no tiene gracia. Pero hecho bolsa... estar cansado, sí, o sea, esas son tácticas naturales. Yo siempre que tengo un viaje largo no duermo la noche anterior. Es una excelente estrategia. Sí. Que te levantás ya destrozado, llegas a destino, o sea, hecho una poronga de ser humano. Sí. Bien, pero el arquero se... ¿Eso fue un trueno que se escuchó adentro del estudio? ¿Se escuchó un trueno de afuera? A la mierda, a la mierda, a la mierda. Sí. Bien, perfecto. Uf, con el tema del chistecito y los ronquidos, en el ojo siento, me tiembla. Bien, Quiroga, ¿qué preferís? ¿Ronquidos o asiento? Opción A, asiento, dice. Póngola, asiento. Opción A, asiento. Entonces va ganando asiento 3 versus ronquidos 1. Dilema es, ¿qué preferís? ¿Viajar 20 horas en micro si puedes reclinar tu asiento? Esa es la opción A. U opción B, viajar con una persona roncando constantemente al lado sin poder usar auriculares. Opción A, asiento. Opción B, ronquidos. Todos los que participen y opinen algo sobre el siguiente dilema se pueden entrar al seguro, al sorteo, perdón, entrar al sorteo por un kilo de helado de Cadore, y al final del programa se pueden llevar un kilo de helado de esta maravillosa heladería que queda en Corrientes 1695, ahí frente a Paseo de la Plaza. ¿Eh? Así que si quieren ganarse un kilo, pueden entrar al sorteo opinando cualquier cosa sobre el siguiente dilema. ¿A dónde? A los siguientes teléfonos. 4010-7157, 4010-7158, y en el Twitter, @loradoble, o facebook.com/horadoble. Ricardo Barilari es un tipo sofisticado. ¿Querrás decir garage? Un seductor. Disculpen, chicas, ¿saben dónde puedo conseguir un felpudo? Pero tiene un problema. ¿Quieren beber algo antes de que nos acostemos los tres, chicas? Sí, traenos Campari. No sabe pronunciar Campari. Sí, ¿qué le sirvo? ¿Me das un Camperi? ¿Un qué? Un Campana. ¿Perdón? Campari. ¡Elme! ¡Pásese de acá! ¡Seguridad! ¡No! Ricardo Barilari, el hombre que no sabe decir Campari. Pronto, en los mejores cines. ¡No! Espacio publicitario. Nakapo, come bien al mejor precio. La mañana de Radio Sprendi le brinda un nuevo diagnóstico. De lunes a viernes, de 9 a 11, el doctor Cazola analiza la actualidad y la salud de nuestro país. Daniel Cazola, de 9 a 11, por Radio Sprendi, AM990. Todas las voces. Fin de espacio publicitario. La hora doble. El Bodaroal. ¿Te quedó claro? El Bodaroal. La hora doble. Al derecho y al revés. Y al revés. 3-1 va el dilema. ¿Qué preferís, viajar 20 horas en micro sin poder reclinar tu asiento? La opción A u opción B. Con una persona roncando constantemente al lado sin poder usar auriculares. Y la gente ya se está volcando. No tan masivamente, pero ¿qué dicen? Dicen, por ejemplo, te voy a leer igual. El famoso eructo, ¿viste? Que viene de arriba. Dicen. Qué feo que es trabajar con vos, ¿eh? Perdón. Voy a renunciar. Ok. Está esperando una jugosa indemnización si te dejas echar. Si haces que te echen, más que si renuncias. Te lo digo por las dudas, vos fíjate que te conviene. Te hablo de Facebook. Ok. Facundo Romero dijo la A, prefiero la del asiento. Creo que con un poco de onda puedo llegar a dormir igual. Sí, un poco de onda en las columnas, ¿sabes cómo te queda la columna? Pero. Ruge Yelú. Asiento, tortícolis, pero no mato a nadie. Ah, porque esa es otra variante. La de la gente que duerme en asiento, hay una que es que el problema es que se le cae la cabeza. O sea, hay dos. Uno que necesitan, te corbás toda la espalda para tener un poquito de reclinación, y la otra es que directamente se te cae la bocha, como en un bondi de línea también, ¿no? Puede ser. que estoy leyendo acá. Opción A, dijo Elvira, de Ciudad Jardín, no soporto los ronquidos. Opción A, mira, se volcó a la gente, ¿eh? No, después. Sí, igual tampoco me deja, no hay un mensaje que me estoy perdiendo. Un mensaje de Facebook, si podés, Quiroga, el mensaje de Facebook. ¿Se te rompió la machine? No entro. Estás pensando que vos también otra vez despertarlo, al que ronca. Que no la habíamos manejado esa variante, ¿no? O sea, tipo empieza a roncar y vos empezás al lado y empezás ta-ta-ta Megadeth, ta-ta-ta Megadeth, así, cantar así, ¿no? O no, claro. O un shot de adrenalina. También, una jeringa en el esternón. Así, está, como en Pulp Fiction. como en Get Him to the Greek. También. Sí, ¿también hacían eso? Sí. Bueno, pero en Pulp Fiction está mejor. No. ¿Cómo que no? Es muy buena esa escena, boludo. Muy buena la escena. Estás exagerando. Muy buena la escena, sí. Pero la otra es histórica. Sí, sí. Bueno, dale. Tú no has... Juno. Bueno, volvió Simonetti. Fitichori dijo... Estuvieron... La gente festeja y gracias por los mensajes, como los lees. Bueno, volvió Simonetti. Y Fitichori dice... No. Estuvieron re bien todos esperando tu vuelta. No, que ¿ves? Lees los mensajes que te conviene, que hablan bien de vos. Y no los que celebran mi llegada. Sos una basura de ser humano. Odio hacer radio con vos. Y bien consiga un rubio platinado que quiera hacer radio conmigo, te reemplazo. Un rubio platinado. Acá, alguien que me escribió a mí. Princesa de Asia dijo, nunca duermo en los colectivos, estoy acostumbrada a pasar muchas horas sentada, estudio medicina, lo sé. Está buena Princesa de Asia, porque no sé, alguien que no se sé. Pone un perfil que se llama Princesa de Asia, a mí me despierta todo tipo de fantasías y perversiones. ¿Qué sé yo? Yoga se quedó detenido. Bueno. Sí, me imagino que debe tener rasgos orientales, porque si no, como que no... No sé, por ahí Asia, rasgo oriental puede ser uruguayo, por ejemplo. Por ahí es, llamarse Nelson. Por ahí es, no le entró, pero es princesa de Asia de Cuba. Exacto, princesa de Asia de Cuba, viste que es horrible. Y un lugar lleno de rugby. Menemismo. Sí, no, ni rugby, ya menemismo puro. Pero había en eso. Retro menemismo. Operada con los mismos que qué la horror. Yoma y todo eso. Sí, así, exacto. Sí. Qué horror. ¿Vos podés acceder al mensaje de Facebook que nos dejaron? Porque nos dejaron uno. No anda, no les están dando, a ver. Yo no me metí por la computadora. A ver, ya te digo. Carlos Carlito dijo, opción A, sin dudarlo. Que viene ganando la... Nadie barajó la hipótesis, fajar al roncador. El Fitichori dijo, B, capaz le gano, me clavo 3 Fiti especial y jaja, vinito. Sí, está muy bien. La variante tílica no la habíamos dicho, pero porque habíamos hablado de pichicata, pero la variante... Sí, eso, pero vos te das con eso. Yo duermo mal cuando duermo escabio. ¿Con y escabio? Y me levanto a las pocas horas, sí. Bueno, pero está bien, pero es un viaje de 20. Claro, está re mal calculado. Además, ¿cuánto? No, está mal. Pero claro, bueno, acá dice que Norberto Fabianicillo era el del mensaje. Le mandamos un abrazo al famoso encargado de Gabón. Yes. Dice, hola gente, bienvenido al aire, Fede. Gracias, Norberto, gracias. Yo elijo los ronquidos, porque yo también ronco, yo también, Norberto. Pero cuando duermo no escucho nada, menos el programa, ¿no? Y lo lamento por el compañero de viaje, se extraña la dupla simbiótica. ¿Se extraña o se extrañaba? Se extrañaba, sí. Nosotros. Por eso se extraña, porque ya no nos llevamos más bien, ¿no? Es verdad, por eso de que de lo que dicen. En una época éramos mucho más amigos y todo, pero desde que es una rubia... Se bueno, fue todo, sí. Lo que es la envidia. No, y el cansancio además, mirá cómo... Está muerto, está muy destruido. ¿Qué fue? Se levanta muy temprano, se llega como agotado. Tengo un problemita de... Sí, tiene más trabajo, de que sos rubio. Sí, tengo que pensar y me llega menos sangre al cuero cabelludo. Bien. Juno dijo, ve, porque de última llego sin dormir, pero no me duele todo. Ajá. Guido dijo, dolerá, pero si no duermo empiezo a ver cosas. Me pongo molesto, me da ganas de llorar y más. ¿Qué ves? ¿Qué verá, a mí Guido? También. ¿Qué verá? ¿Qué ves, Guido, cuando dormís? ¿Qué verá cuando duerme, Guido? ¿Vos ves cosas cuando no dormís? Yo tengo... Uy, boludo, cómo llueve. La puta terrible. Madre. No, yo tengo muchos problemas con el sueño. Muy graves. ¿Ahora los estás teniendo? Ahora estoy teniendo. ¿Cuánto estás durmiendo por día? Y venía, ahora estoy un poco mejor, pero estuve clavando un 5 o 6. 5. A ver, me costaba 2 y media. Sí, 5 o 6. 5 o 6, wow. 5 o 6 y... Igual no sé si es tan poco, ¿eh? Yo creo que pasa que depende de cada persona. Pero con los días se va haciendo. Y más, sí, sí, sí. Ponele, te levantás 8 y media, 8, menos, por eso te digo, 5 y media. Claro. 5 y media, me levantaba a las 8 y después venías al programa, que, claro, que falta el conductor estrella. Sí, ¿eh? Necesitas, no, además te falta el famoso día de la cura de sueño, porque esos días los aguantás y de golpe te zampás en 1-9. Sí, sí, sí. Claro. Sí que 9 no es tanto, pero sí, igual creo que tuve uno de esos, ¿eh? Y también tuve una siesta así de esas que te queda, pero también tuve de los otros, tuve de porque vos te lo perdiste. ¿Qué? Pero tuve el día que tuve que ir al hospital directo de acá, porque dije, basta, voy a ir a buscar los estudios. Ah, y te fuiste derecho de acá. Fui de acá a las 3:30 de la mañana, estaba en el hospital. Muy lindo. Abrían la puerta a las 5. Dormí un poquito en la calle, estuvo re bueno. Dormí un poquito en la fila, pero como sentado, una cosa muy así, bueno, muy bueno. Sentado en el piso del hospital, estuvo bueno. Muy bueno, porque eso no solo te hace dormir como el orto, sino que además te deja la moral por el piso, ¿no? Sí, te deja la moral, sí, destrozada directamente. Sí, sí, sí. Un, sí, papelón, sí. El moral es una vergüenza, así. Tan... No, claro, tristísimo. Bien, Facundo Herrera dijo, ve... No tengo ningún prejuicio con el homicidio. Ah, está muy bien, claro, es verdad. No, el que tiene el prejuicio es la ley, ¿eh? Entonces decimos, sí, bueno, prejuicio. Además, si lo matás en un colectivo es muy probable que te agarre. Sí, eso es lo que me gusta. A menos que te escondas en el baño y ningún... me gusta que promuevas eso, ¿eh? Crímenes no condenables. Exacto. ¿Dónde? Es lindo, bueno, en un bondi no está tan mal. Si de golpe parás en un parador, ¿no? Yo vi una película... ¿Y qué otra cosa vas a hacer en un parador? Una de las películas que más vi en mi vida se llamaba Comando. Se llama, yo también. ¿No? La de Schwarzenegger. Obvio. Mil veces la vi. No. Yo de nene aprendí inglés con esa película. ¿Viste? Yo no aprendí nada con esa película. Ni inglés, ni artes marciales, ni a defenderme, ni ser republicano, nada. Bueno, la cuestión es que, ¿te acordás cómo venía el argumento? Le secuestraba a la hija a él, que era un ex boina verde, Pato Vica. Sí, yo me la sé toda esa película. No, le secuestraba a la hija. Y él dice, le dice, no avises a la policía. Él dice, no, antes de avisar a la policía, pues, tenés que hacer una misión. Creo que lo iban a mandar a él, como boina verde, al trabajar para los malos, ¿no? Extorsionado, sí, por la, sí, hija. Y él dice, lo mejor es que me libre de esta situación y vaya y rescatarla por mis propias cuentas. Ese es el razonamiento que hace. Entonces está tomando un avión con un tipo. Sí. Y en un momento dice, así esposado, dice, me voy a atar los cordones. Y vuelve el cuerpo con un codazo que le rompe la mandíbula en mil pedazos al acompañante. Sí. Y lo tapa con un sombrero. Sí, sí. Y viajan, sí, todo. Y después es cuando se va al baño del avión y se arroja desde la rueda del avión. Sí. Una de las escenas más inverosímiles del cine mundial. Él se escapa metiéndose en el costado del avión y... ¿Qué, sí, tiene de inverosímil? No, la parte en que se suelta, que el avión está carreteando a toda velocidad y cuando levanta vuelo él se suelta. Ah. Y viaja, y a miles de kilómetros por hora cae justo en un pantano que hay acolchonadito, ni bien termina la pista de aterrizaje. Está muy bien, es verdad. Hermosa película, se recomiendo a todos. Comando, con Arnold Schwarzenegger. Yo la vi... ¿Chola? No, que la vi... Creo que tenía... Había empezado primer grado, tenía 5 años cuando la vi. Sigue lloviendo con la... 5 años. 5 años tenía. Y ahora viéndola a la distancia, no sé si es una peli para que vea un pibe de 5 años. ¿5 tenías vos? Claro. Yo tenía 9. Sí, sí, sí. Y es re violenta. Es re Pero violenta. Yo era fanático de todas las películas de Schwarzenegger. Sí. Yo también. Y te digo más. Yo con Comando hice una cosa con mi hermano, estábamos al pedo, ya la habíamos visto tantas veces, porque era la época que de golpe teníamos videocasetera y entonces nada, tenías 3 películas. Y le, sí, le contamos la cantidad de muertos, y eran 88, el Qué tipo bueno. mataba 88, él solo mataba, 88, no, es más, creo que no, era cuántos deja fuera de combate, la mayoría los mataba, o sea, pero... Pero no, claro, el que le corta con la motosierra, con la sierrita, claro, esta lo que contamos gira. Con uno, claro, lo contamos con uno, claro. Con la amoladora. Sí. Después había mucho de tirar granada y 3 tipos salían volando. Sí, pero que no sabíamos si le mata, le rompe las piernas. Los, sí, ¿verdad? Sí, pero eso es muy Chuck Norris, eso no me vuelve. Pero era un clásico. Pero entre todos le habíamos contado 88. Él solito, 88 tipos. Así nomás. A mí me gustaba mucho. Así rendía. Por eso el ejército de Estados Unidos es lo que es. A mí me gustaba mucho el coche que daba vuelta así, él con la mano, como que era un Porsche amarillo. Muy bueno. Que medio que rebotaba. Qué hermosa esa escena, qué hermosa, me había olvidado. Es muy buena. Me había olvidado. Que no tiene, no puede ser. Me había olvidado. Y después, no me acuerdo, el malo era como uno de bigotes, no era un actor muy famoso el malo. No, creo que eso fue el final de eso. Sí. Y había como un trasfondo medio gay en todas las partes donde él se pintaba y se veía como él se pasaba por las tetas, se pasaba el camuflaje. Absolutamente sí, innecesario, porque estaba como iba a entrar a una quinta, como si fuera una quinta a rescatarla. Estaban como en un predio que era como una quinta. Sí. Pero él se ve que necesitaba untarse ungüentos por sus pechos. No es gay, pecho. Es performático. Sí. Es ritualístico. Performático. Es el paracultural. Sí, totalmente. Es Batato Varea, Tortonese y Schwarzenegger. No es lo mismo, ¿eh? Yo me frunzo un poco si lo veo. Claro. Y aparte, vos te pones de maquillaje camuflado, te confunden con la jungla. Claro, pero no había jungla, eso era muy bueno. Es verdad, era como una mansión. Sí. Juno dijo, le voy a preguntar algo a Sir F. Buenaventura, porque celos y el pelo gris, no entendí lo que dijo. No sé. ¿Por qué tenés celos de mí? Yo no tengo celos. ¿Y si te pusiste pelo gris para llamar la atención y tratar de opacarme? No. la verdad que no. Ah, bueno. Por ahí son ideas que se me ocurren a mí. Por ahí que te pusiste rubio para ser el preferido de mamá. Ya lo era. Ah, ok. Diego Rosselló dijo, esto es una hijaputez, no se puede elegir ninguna, me vuelvo loco con cualquiera de las dos, autodescalificado. Autodescalificado, bueno, entra Rosselló como autodescalificado. ¿Cómo viene? Viene, entonces, opción A, asiento ganando 9 a ronquidos. O sea, ¿qué preferís, viajar 20 horas en un micro sin poder reclinar tu asiento? Va ganando por 9, por 4 sea, contra la opción B, que es viajar 20 horas con una persona roncando constantemente al lado sin poder usar auriculares. ¿A dónde contactarse con nosotros para participar de este dilema, para llevar su kilo de helado de Cadore? En el Twitter, @loradoble, facebook.com/loradoble, y en los teléfonos 4010-7157, 4010-7158. Programa de lluvia, está lloviendo, dicen, por toda la ciudad de Buenos Aires, solete de punta y en los 250 kilómetros a la redonda. Tus cenas románticas siempre terminan en pelea. Comida deliciosa, Gerardo. Qué lugar tan fino. Señor, la adición. ¡Ah, la maroja! ¿Qué rompimos? Negra, ¿tenés algo de efectivo encima? Después te pago con especias. ¿La calás? ¿Eh? ¿Con especias? ¿No te llamas más después de tu primera cita? ¿Habitación con sauna para pernoctar? No, cualquiera con un catre y una frazada. Con eso nos alcanza y sobra. Lo que tenés es amarretismo crónico. No te preocupes más. Manda billete a 2020 y obtendrás las mejores excusas para no pagar la cuenta. Mandando billetera al 2020, no necesitas padecer más situaciones que impliquen intercambio monetario. Gerardo, es el día de la madre y solo me trae la ropa para que te lave. ¿Sabes lo que pasa, mamá? Metí todo en un plazo fijo. Recién en un año puedo sacar la guita, pero cuando la saque voy a tener plata para comprarte la cadena que necesitas. Posta. Sos un hijo de oro, Gerardo. No como tu hermano, que nomás me compró un plasma. Vos sos un amor. Ven, mi cinto. Manda billetera al 2020 y salí airoso de cualquier situación que incluya gastar dinero. Espacio publicitario. Nakafob, come bien al mejor precio. Nakafob, come carne de verdad. Nakafob, 24 horas abierto. Es Nakafob, Nakafob, nacional y popular. Cervecería. Lugar físico donde se hace o comercializa cerveza. Artesanal. Dícese de lo fabricado por un ser humano y no por una máquina. Nacional. Realizado en el país. Cervecería. Artesanal. Nacional.

Antes que nada, está lloviendo ya en el estudio mayor de Radio Splendid. Te quiero mucho. Sí, nosotros también, a ver, escucha. A ver si se escucha. No se escucha. Acá acaba. No, no, pero ahí está cayendo. Qué lindo. Bueno, dale, ¿qué decías? Bien, principalmente Norberto Fabián Incillo nos dejó un mensaje que dice: che, no soy el encargado. Ya sé, se soy el guardia que está toda la noche de la entrada, el que los deja pasar por ahora. Ja, ja, ja, ja. Si laburaría de eso, creo que haría dos colas al día. No, no, ¿quién dijo eso? ¿Por qué? Detrás, dos colas. Sí. Ah, dos colas. Bueno, en fin. Ay, no, sí, se hace guardia de seguridad. Ya se le decimos el encargado para joder nomás. Cállate, detrás, sí. Cállate. Bien, entonces yo te cuento varias cosas. Por favor. Entre otras, estoy escribiendo ahora sobre comedia para esta charla que tengo que dar. En Tecnópolis, en la del Festival de la Palabra. Sí, sí, y estoy llegando ese bastante. Ese hermoso festival. Sí, dale. Sí, y no, ya que estoy voy. Era a... festival de stand-up, curado por una persona que no ve stand-up en vivo, muy bien. Sí, esa es la programación, perfecto, de shows. Adelante, gente que ve stand-up por YouTube. Dale, decime. Yo no estoy en YouTube. Gracias Comedy Central por no dejar, ya que estamos tirando mierda. Sí, vamos a tirar mierda para todos lados, sí. Mierda para todos. Señora, abra la boca. No me gusta esto. Eso es una mierda. Me está haciendo sentir un gusto desagradable. Estuve, entonces estoy escribiendo un poco sobre la comedia en general, y justo estoy con la Irrecutible, que ahora vamos a ir a eso. De febrero, que todavía la venden en los kioscos, está el especial de comedia norteamericana. Sí, está buenísimo, yo todavía no la terminé, pero no, me lo estoy disfrutando de a poquito. Mucho, mucho, yo también. Pero principalmente estoy escribiendo sobre... una pequeña diferencia entre lo... en realidad estoy haciendo una comparación entre un tipo de humor que está la idea preconcebida y estereotipada del stand-up, que también tiene que ver con las pelis, que manejan darte información y nada más. O sea, como el concepto de, hey, mirá esto, que vos ya estás al tanto. Como hacer observaciones obvias o los grupitos de Facebook que te dicen, fijo que si tenés 20 años y no te lavás bien las medias. Como esas cosas, sí, sí, que sí. Decís, ¿qué mierda es sí, eso? Sí, que hacen el hincapié solo en la coincidencia, ni siquiera en la identificación, en la coincidencia de preferencias de clase media. Por sí, y lo que es peor es el concepto en el que ha caído tan bajo de películas como Scary Movie 4, ¿entendés? O no otra película adolescente, o todas esas que son una parodia y hay una historia así, pero es como, hey, esto de antes, te acordé, sí, acá, y yo me lo sé también, y te lo muestro. No hay nada, absolutamente nada, y que muchas veces puede pasar en el stand-up. Pasa un montón, eso es espantoso. ¿Quieren el modelo de ese stand-up? Es lo que se ve en Bendita, ponele, así en general. No, es como es riámonos de las vivencias típicas de la clase media. Sí. ¿Viste hay cuando uno... vas a abrir el bidet? Y como sos diestro, abrís la canilla derecha y te quemas el culo. Hay uno que se ríe con más fuerza y es terrible. Sí. Pero es un divino, porque se ríe de todo. Sí, sí. Conmigo no se rió. No, y bueno, ya, pues también. Soy distinto. Sí, qué bien. No, fue mi pequeña gloria. ¿Sabes quién se rió mucho? La que no se ríe nunca. Esa, no me sé el nombre. Yo tampoco. Bueno. Evelyn, ¿no? Sí, Evelyn, sí. Sí. Entonces, a lo que voy. En contraposición a esto, la idea es que ¿para qué estás haciendo comedia si lo único que estás buscando es eso, no? Y qué sé yo, porque es un laburo como mecánico. No. Pero como forma de arte tiene que ver con hacia dónde querés llegar, o sea, qué estás explorando. Si no estás explorando, no estás llegando a nada. Y muchas veces creo que la diferencia, y esto es una de las cosas que estoy haciendo hincapié en la charla, es que no es que no hay intención, no hay una decisión sobre eso, no hay una decisión consciente sobre si yo estoy haciendo esto de buscar empatía a través de cosas que no conozco, que conozco y que sé que el público conoce, si lo estoy haciendo de manera consciente o es porque no sé hacer algo mejor. Sí, pero ¿cuál? Entiendo el punto, pero vamos a profundizarlo. ¿Y a dónde va eso? O sea, ¿cuál es el problema que no supieran hacer algo mejor? ¿Cuál es el problema? Que los está escuchando gente. Sí, obvio, claramente. Pero hay cosas, por ejemplo, que son muy buenas técnicamente, que no tienen un mensaje ni una bajada de línea ni enriquecen espiritualmente a las personas. Pero son muy buenas técnicamente. Pero ¿qué tiene? Eso es a lo que voy, o sea, ¿cuál es? Me parece que hay como un doble debate ahí, que generalmente se asocia a las cosas bien desarrolladas técnicamente, sofisticadas, etcétera, con una bajada de línea que esté buena. Uh-huh. Y a lo otro, lo más berreta, lo más obvio, lo más directo, qué sé yo, con una bajada de línea que está mal. ¿Estamos de acuerdo? O sea, como un discurso social que está mal. Ahora, no necesariamente lo enriquecido artísticamente tiene una bajada de línea que esté buena. Como no necesariamente lo empobrecido artísticamente tengo una bajada de línea que está mala. No. Eso es, para mí son como dos planos que van por lados distintos. No, yo creo que van bastante conjuntos. Y por la sencilla razón de que vamos a voy a usar un ejemplo extremo y para tener razón. ¿Tá? Miguel del Cel. No, sí, el humor de derecha. ¿Tá? Vamos a hablar en esos términos. El humor conservador y todo eso. Sí. Esa gente... no tiene una idea clara de qué cuestionar sobre sí mismos. Entonces, al no cuestionarse cosas, no pueden hacer comedia, punto. Sí, o sea, pueden hacer la comedia esa de mierda que hacen, pero... No, pero es que no es comedia. ¿Y qué es? Es comida para chanchos. Sí, bueno, desde un punto de vista del lugar claramente donde estás parado, que yo coincido. Uh-huh. Pero es comedia. Mierda, pero comedia. Sí. Sí, te guste o no. Es un tipo de comedia. Midachi es comedia. Sí. Una garcha. Pero claro, lo que voy es que es una porquería, eso voy. Pero voy a que el humor de derecha es eso. Y entonces, digamos, cuando pero no es necesariamente... un mensaje de una mierda y ahí tenés... Pero hay un humor, mucho ahí... humor de izquierda que es una mierda en cuanto a su elaboración artística. Sí. Y es de izquierda, ojo, por sí. Ejemplo, mira, te pongo pero ejemplo. Lo que voy te pongo es que el no... ejemplo de estos dos imitadores de, ¿cómo se llaman? Telma y Nancy, ¿no? Estos dos kirchneristas que se visten de mina y hacen como una especie de charla de paqueta, qué sé yo. ideológicamente, ideológicamente es un humor más de izquierdo, más progresista, y es una verga atómica a nivel de desarrollo artístico, por ejemplo. Sí. O sea, por eso digo, no necesariamente el desarrollo artístico va en paralelo con, o sea, un lenguaje enriquecido artístico va en paralelo con un, con una filosofía que tenga que ver con izquierdas o derechas a nivel político o a nivel bajada social. No, decime una comedia de derecha que te guste. En general no hay mucha comedia de derecha, porque la comedia suele estar, o sea, por definición en contra de poderes. Y la derecha, por lo general, suele mantener un statu quo y mantener un poder. O sea, convertir la derecha suele jugar de un lado de los poderosos. No hay pobres de derecha, solamente derecha. Claro, por eso, o sea, la derecha beneficia a un poder. Ya sea por el fascismo, vos beneficias al poder del Estado. Vos sos un facho, o vos sos un liberal, pero beneficias a las empresas, etcétera. Entonces, es muy difícil construir humor a favor de un pobre de poderes o de qué sé yo, del Estado, de las corporaciones, etcétera. Entonces, sí, por eso en general no hay un humor necesariamente de derecha, pero sí hay un humor básico desprovisto. O sea, la derecha suele encarnar un tipo de humor que es un humor desprovisto de todo tipo de contenido. Desprovisto de contenido, es humor para no pensar. Sí. Hoy por hoy, para mí, lo que más refleja eso es sin codificar. Es como el ejemplo de humor de pochoclo, que no dice nada, no cuestiona nada. Es canita voladora, se lee la canita voladora, aplauden todos a la vez, sí, qué divertido. Y no tiene ninguna bajada de línea. Que además coincide, y eso sí, coincide con una elaboración, un enriquecimiento artístico muy berreta, muy berreta. Pero me parece que no necesariamente hay en ese discurso solamente contenidos, enriquecimientos artísticos berretas. Por ejemplo, sí, si uno toma películas, tendría que pensar películas probablemente hechas por en Estados Unidos, con un enriquecimiento artístico más amplio, con buenos actores, sí, etcétera, etcétera, cuyo discurso, su trasfondo sea bastante horrible. Sí, y derecha, pensar y hay un tiempo, montón. No hay tantas. Tiene que haber un montón. Bueno, vos mencionabas Scary Movie. La 4 es una porquería, seguramente. Sí. Pero la primera, todas esas parodias también, o sea, que fue la mejor quizás de todas esas, está relativamente bien hecha como comedia, a nivel guión, a nivel texto, sí, buena puesta de cámara, todo eso, y es llano y es horrible en cuanto a su... Sí, pero es que no está buena tampoco. Es eso, la ves y no está buena. O sea, la ves como un adulto que dice, a ver, yo consumo esto, y no está buena. Me olvidé lo que te iba a decir. Ah, no, bueno, y vos estás hablando de la gente sin codificar. Pues son muy buenos animando cumpleaños. Bueno, pero... No, está bien, pero... Sí, tenemos muchos amigos un ahí. Poco, sí, tengo sí, un par de amigos. No, yo no tengo tantos. Bueno, no importa. Yo no tengo amigos. No importa, pero más allá de eso... Ni siquiera te considero mi amigo. Desde que sos rubio estás muy raro. Sí. Pero más allá de eso, me parece... En general, me parece que sí hay una cuestión que a veces se cae en una cosa que es, para mí, un error. Que es creer que lo enriquecido artísticamente tiene una bajada de línea que está buenísima. Porque está enriquecido artísticamente. Claro, no. ¿Se entiende? Y no necesariamente es así. Sí, pero... Me parece no necesariamente es así. No, sí, pero te estás confundiendo con... Va, yo estoy hablando de otra cosa. No es que te estás confundiendo. Es que no necesariamente tiene que... Digamos, hay una riqueza en el formato que puede no tener que tener una bajada de línea y sin embargo estar explorando algo. El sí, ejemplo... Que tengo claro del que voy a estar hablando y que te cuento ahora es Hechizo del Tiempo, El Día de la Marmota. Sí. Esa es una película que es, como comedia, me parece formidable, pero me parece anormalmente buena. Sí, o sea, sí, sí. Y cuando estamos estableciendo la situación en la que está un tipo que es un sorete y un cínico, y cómo se convierte en buen ser humano, y termina de ser una comedia, y termina de ser una comedia romántica, y no termina ahí la película. Todavía el tipo, este es el momento en el que el tipo dice, no, esto es una mierda, se trata de suicidar, y empieza a hacer un montón de cosas, y termina siendo buen tipo. Pero esto tiene que ver con una manera de explorar del director y el guión, que no realmente es formidable. Y es una comedia. Sí. Y estuvo siempre infravalorada. Sí. Para lo que es. Pero, ¿y cuál es el punto? El punto es que hay comedias que incluso se permiten no ser graciosas. Claro. Y entonces ahí estamos redefiniendo el género en pos de lo que deberíamos, de lo que estamos explorando. Correcto. Siempre que nos alejemos un poco de lo que es entretenimiento y nos acerquemos más a, claro, a una forma de arte. Eso entonces, contemplando eso, significa que la risa, pero es un limitante. Estamos de acuerdo. Sí. Ah, vos de la que la risa es un limitante. Uh-huh. Ok. Y, pero eso que tiene, con lo que planteaste al principio, no sé si tiene con tanto. El stand-up tiene un montón que ver. Sí, obvio, ni hablar. Porque lo que hacen es no cuestionar nunca el mensaje. Pero yo, sí, estamos de acuerdo. Bueno, ahí es que esa es otra cosa distinta, porque eso es lo que vamos a... Eso es, me parece que ahí no ese es el punto al que quería llegar. Acabé de mencionar mensaje. Sí. Y acabé de mencionar exploración. Sí. No, la exploración y el mensaje no necesariamente van en la misma línea. No. Por eso, o sea, y muchas veces hay cosas que tienen exploración y tienen mensaje de mierda, y acabo de pensar dos ejemplos que me parecen claros. Uh-huh. Uno, por ejemplo, es South Park. Sí. South Park es muy, es a nivel de exploración, fue un dibujito muy transgresor, muy, de alguna forma, una exploración, muy tenía muchas búsquedas interesantes. Sí. Por ejemplo, un dibujo sumamente rústico desde el dibujo animado y sumamente políticamente incorrecto de su contenido, sumamente uh-huh. políticamente incorrecto de su contenido. Ahora, si vos analizás, si bien está, yo valoro, como digo, qué bueno que está South Park, que en ese momento, no sé de qué año es, pero no, será a principios de los 90, no sé, 92. Principios no, un poco más, pero... Bueno, por el video no, 95. Pero, qué bueno que en esa época se haya mandado a hacer esto. Ahora, si vos lo ves, tiene un discurso que no está nada bueno a nivel filosófico y a nivel social. No está nada bueno. Es un discurso que permite reírse de todo el tiempo sin ningún tipo de catarsis. O sea, reírse del paralítico del otro, por eso. Bueno, sí, no. Reírse de todo, absolutamente de todo, uh-huh. sin ningún tipo de catarsis o trasfondo o algo que recupere no. positivamente eso. Y me parece que es una forma de arte que solo... Mirá, te tiro la transgresión, mirá, me río de este, me río de discapacitado, me río del otro, sí. me río del que no, tiene sida, me río del negro. Tengo algo para... Estoy de acuerdo en lo que estás diciendo, pero a la vez hay una diferencia que también lo tengo evaluado, pero... que tiene que ver con la no intención. La no intención de... Exactamente, no hay una intención en realmente hacer la diferencia.